Tuvimos una lectura en el Salmo 121 y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 4. Vamos a estar mirando esta mañana del versículo 35 en adelante. Este Salmo es un Salmo muy lindo, ¿no? Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda?, dice el salmista. Y entonces se acuerda de ese Dios que hizo los cielos y la tierra y dice: mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Él no va a permitir que mi pie resbale. Él no se queda dormido. Él está presente, ¿no? Y nos habla de un Dios presente que interviene, un Dios presente que nos protege, que nos cuida. Y vamos a ver esta mañana, en ese mismo sentido, a este pasaje interesante, esta historia bastante conocida, cuando Jesús calma la tormenta. Lo primero que vamos a señalar es que a todos nos puede sorprender una tormenta. Capítulo 4, versículos 35 al 37, dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. El mar de Galilea está situado al norte del Jordán y tiene unos 20 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho. Es decir que para cruzar en un botecito a remo es lo suficientemente grande, ¿no? Y ocurre en esa zona que, como está muy deprimido, está a unos 210 metros bajo el nivel del Mediterráneo, vienen vientos fríos de lugares más altos, como el Monte Hermón, que está a unos 3.000 metros, y esos vientos fríos que vienen de golpe se juntan con el aire cálido del mar y forman tormentas de forma imprevista, y forman tormentas fuertes que se desatan rápidamente. Es decir, Jesús iba con sus discípulos, de los cuales varios eran marineros, pescadores, gente que sabía lo que hacía, y se habían metido ahí en el mar al anochecer, pero sabiendo lo que hacía. No es que en el medio de la tormenta se meten, sino que estaba la situación normal y se meten, pero cuando están allí navegando se desata de golpe la tormenta que los sorprende. Los sorprende a ellos y a las otras barcas que lo seguían también. Hace un par de años un amigo me invitó a pescar entre Trenquelauquen, en una laguna que se llama El Hinojo, y nosotros íbamos con un botecito, éramos tres, con motor, ¿no? Y bueno, íbamos a pescar pejerrey. Era un día de pesca que parecía que iba a ser igual que cualquier otro día de pesca, ¿no? Había un poquito de viento, no les voy a decir que no, pero era un poquito, lo cual es ideal cuando uno quiere pescar pejerrey. Pero cuando llegamos al medio de la laguna, ese pequeño viento que había se transformó en un viento fuerte y empezó a soplar, soplar y soplar, y lo que iba a ser un día de pesca se transformó en el intento por llegar a un lugar seguro, porque el agua empezaba a meterse adentro del bote. Y bueno, las olas empezaban a mover el botecito, ¿no? Y yo pienso ahora sí a la distancia, bueno, una cosa era nosotros ahí en un botecito con motor, ¿no?, que podés llegar medianamente fácil, lo que habrá sido para los discípulos, más allá de toda su pericia, que no teníamos ni mi amigo, ni yo, ni el que nos acompañaba, pero más allá de la pericia que tenían estos hombres, de noche, sorprendidos por una tormenta fuerte, y el bote comenzaba a inundarse. Los sorprendió la tormenta. Y así nos pasa a nosotros, muchas veces en la vida. Vamos de un día de pesca, vamos a un día placentero, vamos simplemente a cruzar el mar pensando que está todo bien, y estaba todo bien, estaba todo bien. Uno dice, pero si estaba todo bien, y parece que estaba todo bien, sin embargo, se venía gestando una tormenta que no vimos, y de golpe nos sorprende. Y eso que simplemente parecía que iba a ser cruzar el agua, se convierte en un momento difícil para nuestra vida, en un momento de tensión, en un momento que nos abruma. Nos sorprende la tormenta. Así nos sorprenden a veces accidentes, enfermedades en la familia, crisis familiares, la pérdida de un trabajo, problemas con los hijos, la muerte de un ser querido. ¿Cuántas cosas nos sorprenden y llegan de golpe y parece que nos cambian toda la estructura de la vida, toda la situación que estábamos viviendo y toda esa calma y esa alegría que teníamos por lo que habíamos estado viviendo queda atrás porque estamos sumergidos en una tormenta? En segundo lugar, podemos señalar que hay tormentas que amenazan toda nuestra estructura. Dice el versículo 37, las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. En esta historia que yo les cuento, cuando fuimos a pescar y demás, se nos había entrado agua, pero nos entraron unos 5 centímetros de agua. Igual 5 centímetros, yo les puedo asegurar que cuando uno está en un bote y tiene los pies abajo del agua, ya comienza a asustarse, ¿no? Es suficiente para asustarse. No se nos dice qué pasó aquí, cuánta agua les entró en la barca, pero se nos dice que comenzaba a inundarse, lo cual nos puede hacer pensar que ya había entrado bastante agua. Sentían que toda su vida estaba en peligro, que toda su integridad estaba en peligro. Por eso van a reprochar después a Jesús y le van a decir: no tenés temor ni miramiento, que nos estamos por ahogar, ¿no? Comenzaban a pensar que iban a ahogarse. Y así hay tormentas que llegan a nuestra vida y hacen temblar toda nuestra estructura, toda nuestra estantería. Nos sacuden y hacen que todo aquello que parecía que estaba ordenado, de golpe ya no sabemos ni cómo está ni dónde está. Echamos mano a lo que podemos, remamos como podemos, sacamos el agua con lo que tenemos, pero la barca parece que se nos va a hundir. Y esto le pasaba a los discípulos. Gente experimentada, pero que igual remaban como locos, sacaban agua con lo que tenían y sentían que se iban a ahogar. La tercera cosa para señalar en este texto es que en medio de la tormenta es probable que no entendamos lo que hace Dios. Dice el versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No? Es casi inexplicable. Yo trato de ponerme en la situación y me cuesta mucho imaginarme cómo hacía Jesús para estar durmiendo, ¿no? En serio, más allá que nos parece gracioso, ¿cómo hacía para estar dormido mientras llovía, el agua se metía dentro de la barca, todos gritaban: haz esto, haz lo otro, remá más fuerte, sacá agua? Y todo el mundo gritando al mismo tiempo, y Jesús durmiendo igual. Por lo menos tenía que mojarse. No sé cómo hacía para estar dormido, pero nos dice estaba dormido sobre un cabezal. Y los discípulos se desesperan, no entienden qué es lo que está haciendo, cómo Jesús está dormido, ¿no? Y le reclaman esperando que haga lo mismo que estaban haciendo ellos, ¿no? Fíjense que tal era la desesperación de estos hombres que los pescadores despiertan al carpintero. Porque no es que despiertan a Jesús, el que podía hacer milagros, y dicen: Señor, ¿no podés pedirle al Padre que calme esta tormenta? No, le dicen: ¿no te importa que nos estamos ahogando? Hacé algo, remá, sacá agua con un tachito, hacé algo. ¿No? Estaban esperando que haga algo como ellos estaban haciendo. Y no sé, evidentemente no se hizo el dormido, estaba dormido. Pero de alguna forma, con este estar dormido, permitió un tiempo especial para ellos. Un tiempo de una experiencia, de un ensayo y error que estaban necesitando. Porque ellos ya habían visto muchas cosas de Jesús. Habían visto muchos milagros de Jesús. Y entonces no es igual esta tormenta que las tormentas que hayan tenido en otro momento en su vida. Ahora podían contar con Jesús de una manera especial. Sin embargo, en este ensayo y error, los discípulos no percibieron quién estaba con ellos. No esperaban que Jesús hiciera un milagro. Esto queda demostrado por el versículo 41. Cuando Jesús termina esta historia en que Él hace el milagro, calma la tormenta, calma el mar, los discípulos se asustan. dice el versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo estaban llamando para que reme un poco, para que haga algo de lo que estaban haciendo ellos, y cuando Jesús se levanta tranquilo y calma la tempestad, dice: ¿quién es este? Y se asustan aún más, o por lo menos siguen asustados. Lucas, que nos cuenta la misma historia en el capítulo 8, dice en el versículo 25: con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que aún manda los vientos y al agua y le obedecen? Con temor y asombro. Se les pasó el temor por la tormenta, pero este milagro de Jesús los llenó de temor frente a quién estaban. Con temor y asombro se preguntaban: ¿quién es este? Es muy interesante también señalar el detalle de que Jesús no responde al grito acusatorio de los discípulos. Los discípulos estaban desesperados y entonces le dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Podrían haberle dicho otra cosa, podrían haber sido un poco más respetuosos, podrían haber dicho: ayúdanos, fíjate lo que está pasando, danos una mano. Pero no, le reprocharon: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús, con amor y misericordia, se levanta y hace el milagro, y después les va a hablar acerca de la fe. Pero no les reprocha: ¿cómo me hablan así? ¿Qué es lo que me dicen? Ubíquense con quién están hablando. No, cuando podía haberlo hecho. Los comprende en esa situación, comprende la desesperación de los discípulos. Y así nos puede pasar muchas veces en nuestra vida, que frente a las dificultades, frente a las tormentas que nos tocan atravesar, nosotros nos terminamos agarrando con Dios, ¿no? Como los discípulos. ¿No te importa lo que nos pasa? ¿No te importa que nos estamos ahogando? ¿No? Y Dios es misericordioso y comprensivo con nosotros y nos ayuda. La cuarta cosa para señalar es que Él tiene poder para calmar cualquier tormenta. Dice el versículo 39: se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos venían luchando con lo que sabían hacer. Iban luchando contra el efecto del viento, que era ese mar embravecido. Y remaban, y remaban, y remaban, y remaban, sin poder resolver las cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos remando, remando, remando y remando, y parece que estamos siempre remando en el mismo lugar? Pero Jesús, una vez despertado por ellos a través de este reproche, se levanta, dice, reprende al viento y al mar le dice: silencio, cálmate. Le habla al viento y le habla al mar. Y parece un detalle insignificante, pero es interesante marcarlo. Porque cuando se calma el viento, las olas no se calman automáticamente. Las olas siguen todavía un rato más. Sin embargo, acá se nos dice que Jesús le habla al viento, lo reprende, y luego le dice: silencio, cálmate, al mar. E instantáneamente todo quedó en calma. Todo quedó tranquilo. Se calmó el viento y se aplacaron las olas, y el mar quedó tranquilo, lo cual evidencia este milagro, lo cual hace más evidente que es un milagro, algo sobrenatural, algo que no es que justo coincidió con que Jesús dijo eso y tuvo suerte y dejó de soplar el viento, ¿no? Nos habla de lo estruendoso de ese milagro. Por eso ellos se sorprendieron aún más y quedaron atónitos y tuvieron hasta temor. No importa lo difícil que pueda ser la situación que estamos atravesando, Dios tiene poder para actuar. Dios tiene poder para actuar. Dios tiene poder para cambiar la realidad de tu vida. Dios tiene poder para calmar la tormenta que estás atravesando. El Señor tiene poder. Finalmente, debemos señalar que que la fe echa fuera el temor en la tormenta. ¿Por qué tienen, dice el versículo 40, por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En el caso de los discípulos, el miedo había echado afuera la fe. Tan atemorizados estaban, nos ahogamos, no podemos salir adelante, se nos inunda el barco, y tan atemorizados estaban, y Jesús duerme, despiértenlo. Tan atemorizados estaban que habían perdido la fe. No se dieron cuenta que ese Jesús que estaba ahí era el que podía hacer algo milagroso, el que podía decir una palabra milagrosa, el que tenía poder para cambiar esa situación. No se dieron cuenta. Trataron de resolver las cosas con los recursos que pensaron que tenían, que eran ellos mismos. Y van a Jesús simplemente a reprocharle. No pudieron ver en Jesús aquel que podía calmar la tempestad. Por eso Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es como si el temor y la fe fueran dos cosas mutuamente excluyentes, ¿no? Y cuando más nos concentramos en nuestros miedos y en nuestros temores, más nos alejamos de la fe, menos podemos ver a un Dios capaz de obrar, capaz de actuar, capaz de cambiar nuestra realidad. En cambio, cuando más nos acercamos a Dios por la fe, más vemos a este Dios que puede sí cambiar nuestra realidad y más disminuyen esos temores que van contra nuestra integridad. Que el Señor nos dé un corazón lleno de fe, que podamos ver a este Dios capaz de calmar montes, capaz de calmar la tempestad, capaz de hacer milagros y prodigios en nuestra vida, así como lo ha hecho en la vida de aquellos discípulos. A todos nos puede sorprender una tormenta. Uno puede pensar que tiene la vida controlada, que tiene las cosas controladas, pero a todos, en cualquier momento, nos puede sorprender una tormenta en esta vida. Y tenemos que estar preparados para eso, preparados espiritualmente para responder en medio de las tormentas. Los discípulos pensaban que estaban preparados. ¿Por qué? Porque eran marineros, porque conocían el mar, porque conocían el barco, pensaban que estaban preparados. Pero hay tormentas para las que no estamos preparados y siempre nos pueden llegar. Hay tormentas que amenazan nuestra integridad y quizás alguno ha venido esta mañana sintiendo que su vida está tambaleando, que su familia está tambaleando, y puede acercarse a Dios confiando en que Él puede calmar esa tormenta, en que Él puede silenciar los vientos y el mar. En medio de la tormenta es necesario que, aunque no entendamos bien qué es lo que pasa, podamos ver a Dios, y podamos ver a un Dios capaz de actuar, a un Dios capaz de transformar la realidad, a un Dios capaz de transformar nuestra propia vida. Él tiene poder para calmar cualquier tormenta. No importa lo fuerte que sea esa tormenta, no importa lo fuerte que te parezca que es la situación que te está tocando vivir, Dios tiene poder. Dios tiene poder para transformar tu realidad y para hacerlo hoy. Quizás no lo haga hoy, quizás tenga sus tiempos, pero Dios tiene poder para cambiar tu realidad. Entreguémonos en fe al Señor. Que la fe echa fuera el temor. Oremos. Dios, te damos gracias porque en medio de las tormentas de la vida vos siempre estás. A veces no entendemos lo que haces, a veces te vemos como si estuvieras dormido, pero vos sabés lo que haces. Vos sabés lo que permitís en cada una de las situaciones de nuestra vida. Vos tenés propósitos y planes para nosotros. Señor, te rogamos que nos ayudes a considerar siempre que vos tenés control de la situación, que a vos no se te escapan las cosas, que no estás distraído, que como nos decía el Salmo, vos no te dormís ni te adormecés ni te olvidás de nosotros, sino que vos cuidás de nuestra vida, que sos quien nos cuida, nuestra sombra protectora. Señor, ayúdanos a creer que realmente de día el sol no nos hará daño ni la luna de noche, porque vos nos vas a proteger, y que de todo mal protegerás nuestra vida. Señor, cuidanos siempre, cuidanos en el hogar, cuidanos en el camino. Señor, cuidanos. Ayúdanos a verte como un Dios que cuida de nosotros. Ayúdanos a confiar más en tu pericia que en la nuestra, en tu poder que en nuestras habilidades, en tu sabiduría que en nuestros conocimientos. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor, de todo corazón. Y si, Señor, si estamos viviendo un momento de calma, de sosiego, de tranquilidad, ayúdanos a alabarte y adorarte por eso y ayúdanos a disfrutar de esos momentos. Pero ayúdanos también a ver a nuestros hermanos, a ver a aquel hermano que está pasando por un momento difícil para poder ayudarlo, para poder acompañarlo, para poder sostenernos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos profundamente en nuestra vida. Bendecinos. En el nombre de Jesús. Amén.